El último que te canto me voy por la madrugada, decirle a mis amigas que ella se fue el vallenato. De esta tierra tan querida donde tengo a mi adorada, me voy con el alma herida y un nostálgico quebranto. Ay, ya yo me voy de esta tierra donde cultivé mis flores. Adiós playa guajireña, recuerdo de mis amores. Adiós playa guajireña, recuerdo de mis amores. Oye, Luquicote, saluda a Gaparito, ayúdame. Oye, ahí voy, oye. Cuando sepa la noticia de que yo me encuentro herido, es por tu flechazo guajiro, me ha partido el corazón. Le agradezco mi chinita, si aún estoy correspondido, rompe el hechizo, mijita, cúrame este mal de amor. ¡Ay! Ya yo me voy de esta tierra, no olvides lo que te digo, que yo vuelvo a la Guajira para casarme contigo. Que yo vuelvo a la Guajira para casarme contigo. Oye, Pedro Mafuente, ayúdame. Thank you.